A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, el que corresponde a la semana entre el 11 y el 18 de enero del año 2011. Vamos a estar durante una hora compartiendo los temas más importantes de los últimos 7 días y los más importantes de los 7 días que van a venir. Un repaso, un análisis, una discusión en voz alta de alguna de las noticias que más nos llaman la atención, más nos interesan y más nos preocupan. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestro correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar y que nuestra página web es www.elredondel.com.ar para que nos escuches, para que opines, sugieras. Estamos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Esas son las alternativas para que estemos siempre conectados y en contacto. Mi nombre es Nicolás Eleve, vamos con los títulos del programa del día de hoy y luego comenzamos con música, en este caso rock nacional. El redondel. Títulos. Repasamos la actualidad política, el tema de las internas que ahora todo el mundo se le ocurrió hablar, si hay o no hay, si hay preinternas cerradas en los partidos y luego abiertas o no. Vamos a hablar del gobierno de Macri y su idea de que haya que los vigiladores privados tengan algún contacto con la policía metropolitana. Nos vamos a hablar, por supuesto, de temas internacionales. Vamos a viajar a Estados Unidos para hablar del ataque contra Gabriel Giffords. Vamos a hablar de un nuevo país que se está armando, que es Sudán del Sur. ¿Qué es lo que pasa en Portugal con la crisis económica? Vamos a escuchar muy buena música con Fito Páez, un tema que llega desde Egipto, también a Nirvana por primera vez en el programa. Va a sonar música de The Police. Nos vamos a detener en analizar, vamos a intentar analizar por qué ningún medio está hablando del caso de Nidera y de las distintas denuncias por explotación y esclavitud en algunas empresas que tienen a personas encerradas, secuestradas y en situaciones poco claras y muy lamentables. Y recordaremos a María Elena Walsh, a Ninawa Daher, a través del fallecimiento de figuras públicas, jóvenes, ya mayores, también de gente desconocida que muere y lamentablemente mucha. Intentaremos hacer un pequeño homenaje a la vida. Todo esto en este programa del Redondel que corresponde al 11. Entre el 11 y el 18 de enero del año 2011 y que comienza ya. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Sin alhajas. Hemos viajado hasta el año 1984 para escuchar esta canción que forma parte de la placa del 63, el año de nacimiento de Fito Páez. Por supuesto, obviamente, Roberto Páez haciendo este clásico del rock nacional de su primer disco, de la primer placa de Fito. Esto es Tres Agujas, aquí en El Redondel. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, vamos a comentar algunos de los temas más importantes de la política nacional por estas horas. La información que tiene que ver, por un lado, con la política partidaria, nuevamente tema en estos ya entrados días de enero de 2011. Por un lado, el tema de las internas abiertas, las primarias obligatorias que establece la nueva ley. Algo, no sé si coincidirán, acá en El Redondel lo planteamos siempre, estimado oyente de este programa, no sé si usted coincidirá, como se decía en la radio hace muchos años, pero hay temas que aparecen repentinamente y se discuten y se hablan y de golpe dejan de hablarse. Hablo en general, en la sociedad, en los medios, en los diarios, en la tele. Bueno, uno de esos temas, ahora estamos en este proceso, en el momento en el que ahora hablamos de, es justamente el tema de las internas abiertas o las primarias, que es lo que dispone la nueva legislación. Para el mes de agosto va a haber que ir a votar en forma obligatoria, al igual que se vota en las elecciones definitorias, y tomar decisión en la conformación de las de los representantes de cada uno de los partidos. Un sistema bastante más participativo que el anterior, porque habla de internas que son abiertas, en este caso también simultáneas y obligatorias, y todos los ciudadanos tienen que ir a tomar partido, a participar en la conformación de las listas que luego se van a presentar en las elecciones. Esto es algo que es tendencia en algunos otros países, ocurre en algunos casos como internas cerradas, en otros casos también como internas abiertas, y es al menos bastante revolucionario aquí en la Argentina tal y como se está planteando. Hubo una experiencia, creo que la recordábamos algunos programas atrás, cuando se definió en una interna abierta que Carlos Álvarez o Fernando de la Rúa fueran candidato a presidente o a vice, o mejor dicho, el orden de la fórmula, se resolvió en una interna abierta que a la que convocó la alianza, y hubo otras experiencias también aquí en la Argentina. Últimamente, en los últimos 10 años prácticamente después de la crisis de 2001, han sido pocos los partidos políticos que han tenido, de hecho, aunque sea internas, cerradas dentro de cada uno de sus partidos. Las internas, es muy recordada, por ejemplo, la interna que perdió Cafiero como candidato a presidente en el Partido Justicialista y que ganó Carlos Menem, les hablo del año 1988, si no me equivoco, 87-88, hasta las internas en los partidos desaparecieron. Y en general, siempre remarcamos esto, los candidatos a presidente por cada uno de los partidos son sus propios fundadores, ¿no? Carrió en el ARI, la Coalición Cívica, Macri en el PRO, se llegan a acuerdos, el caso de Labaña, candidato en la Unión Cívica Radical sin que los radicales lo hayan votado. Bueno, por supuesto, en el oficialismo ha pasado lo mismo, en el caso de Kirchner y luego Cristina siendo candidata sin haber sido parte de ninguna interna. Este tema de las internas repentinamente ha saltado a los medios. Ahora, después de varios meses de estar aprobada la legislación, los principales dirigentes, fundamentalmente de la oposición, plantean que deberían ser derogadas y las critican. Vamos a ver qué pasa con el tema de internas abiertas, que aparentemente, según el gobierno, se harían, como dice la ley, en agosto de este año, dos meses antes de que en octubre se realicen las votaciones, como ocurre año tras año. Pero ahora nadie quiere ir a internas, hay problemas, o incluso ahora quieren hacer internas antes de las internas abiertas. En la Unión Cívica Radical ya se habla de una preinterna, o sea, una interna cerrada, que ocurriría esta vez en el mes de abril o mayo, y allí competirían el presidente del partido, Sanz, y Ricardo Alfonsín. Cobos dice: yo no tengo nada que ver con esa interna, hay una interna que marca la ley, que es la de agosto, así que yo voy a ir a competir a esa. Y en el radicalismo se enojan con Cobos por eso. Duhalde habla de que el peronismo federal podría hacer algo por el estilo también, o debería ser una interna previa. Algo rarísimo, porque pasamos de no tener ningún tipo de votación o participación en el estado, en el nivel de los partidos políticos, ningún movimiento de votación en el nivel de los partidos políticos para definir candidatos, a que ahora todos quieran tener incluso hasta dos instancias, una preinterna privada, cerrada del partido, luego la interna de agosto. Bueno, es muy raro, y también es llamativo que ahora este tema se haya puesto en el tapete de la actualidad y todos estemos hablando sobre las primarias abiertas. Un gran cambio en la estructura política argentina. Hay mucha discusión al respecto, es muy largo para un bloque del programa, si beneficia a los partidos grandes, a los tradicionales, si limita a los partidos chicos, si ordena, porque evita que haya una multiplicidad de partidos caóticos que confunden al elector. Bueno, en definitiva, es un cambio, uno de los cambios de la evolución propia del sistema democrático. Habrá que prestarle atención a este, que es uno de los temas de los que se seguirá hablando en los próximos días. Y otro de los temas que quería comentar en este primer bloque de El Redondel de esta semana es el tema de Nidera, el tema de esta empresa que ustedes habrán visto las distintas noticias, sobre todo, a decir verdad, la denuncia fuerte la publica el diario Página 12. Varias ideas sobre el tema Nidera y la situación de esclavitud de varios trabajadores. Si no escucharon algo de cómo viene la noticia, muy brevemente, trabajadores en situaciones de esclavitud, sin sus DNI, sin alimentos, se les venden los propios alimentos en el lugar, aislados, no saben dónde están, no pueden entrar y no pueden salir, son trasladados físicamente desde provincias lejanas a la de Buenos Aires, algo parecido a lo que se da en la época de la Patagonia rebelde en los años 20 lo que ocurría en el Chaco de la Forestal, algo que uno imaginaría que son noticias del siglo, no deberían haber ocurrido después de la asamblea del año 1813, pero siguieron ocurriendo hasta entrado el siglo XX, y uno diría ya en 2010, esto es algo que tiene más de 100 años, y hay derechos de los trabajadores que se han logrado y obtenido. Bueno, no, pareciera que nada de esto ha ocurrido. Y lo que más me llama la atención es la cobertura de la información. Qué difícil es acceder a datos, a coberturas y a investigaciones sobre el caso de Nidera y otros casos similares. Prácticamente los medios no están hablando del tema. No hay información en los medios tradicionales y grandes sobre esta situación. Es una empresa muy poderosa, es auspiciante de muchos de estos medios y trabajan algunos proyectos conjuntos. Incluso es raro que hasta para los medios opositores al gobierno el caso Nidera no dé para una gran investigación, porque en definitiva la existencia de todo esto demuestra lo terrible que opera, la terrible operatoria de esta compañía y de otras que son similares, pero también demuestra la incompetencia de los organismos de control municipales, provinciales, nacionales, que no llegan a descubrir, a encontrar y a avanzar en este tipo de en este tipo de denuncias y de ordenamientos y de controles sobre muchas de estas empresas que tienen este tipo de política. Por ende, digo, para algunos de los medios muy opositores al gobierno, una buena investigación también es una gran nota, una gran cobertura de oposición al gobierno. Sin embargo, se elige no hablar directamente, no investigar, no mandar cobertura, cronistas. Creo que en estos últimos días solo vi cronistas de C5N haciendo cobertura y hablando con la gente, tomando testimonios, y la verdad es preocupante cuando el periodismo, este tipo de grandes noticias, sería una noticia enorme para cualquier país, algo que debería estar en cualquier país que ocurra, esto merece estar en tapa, estaría en tapa de todos los medios, quizás cada medio con una línea o con alguna postura, pero no se puede obviar, y directamente muchos medios lo han obviado. Y volvemos a hablar de este tema de la de los vínculos que a veces ciertas empresas periodísticas muy grandes tienen con algunos de sus auspiciantes, que es un poco este el caso que parece estar dando vueltas en el tema. Pero es una de las noticias muy fuertes. Por supuesto, lo que ocurre en Nidera también ocurre con los talleres clandestinos de ropa que trabajan para muchas grandes marcas en el país y que tienen trabajadores en situaciones de semiesclavitud o de esclavitud directa, y que cada tanto vuelven a ser noticia. Son esos, como decimos siempre aquí en El Redondel, esos grandes problemas. La semana pasada hablábamos de la vivienda, esos grandes, grandes problemas que están enraizados, que están ahí, que no les prestamos atención, no los miramos, nos damos vuelta, incluso los medios que deberían hablar de esos temas, porque reitero, estamos violando 200 años de legislación, estamos hablando de esclavitud, de esclavos, de personas a las que se les retienen los documentos, que no se las dejan salir, que no se les dan alimentos, se las obliga a trabajar durante una cantidad de horas, no saben físicamente en dónde están, cumplen con todas las condiciones de un esclavo del año 1750. Y sin embargo los medios no hablan del tema, lo ignoran, le dedican una cobertura muy relativa, y es uno de los temas grandes de los que deberíamos hablar mucho más, y que lograr controlar esto, lograr poner esto en la situación correcta, nos convertiría a todos, o en general a los argentinos, a la Argentina, en un mejor país, un país mucho más serio, un país mucho más correcto. Y la responsabilidad, por supuesto, que era lo que planteaba algunos minutos atrás, es compartida sin dudas de las empresas que tienen esta manera de moverse, y también de las autoridades que, más que por obra, por omisión, dejan que todo esto ocurra, no lo ven, no lo controlan, no lo limitan y no lo denuncian oportunamente. Y es algo que lamentablemente también, como lo de los talleres clandestinos, es sabido, es reconocido, y sin embargo pareciera que a mucha gente le conviene que esto siga ocurriendo así. Entonces

try. Strong words in the staff room. The accusations fly. It's no use. He sees her. He starts to shake. He starts to cough. Just like the old man in that famous book by Nabokov. Don't stand so. Seguimos girando El Redondel. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Estamos en la mitad de este programa de El Redondel, casi ya 30 minutos pasaron. Te quería recordar de qué manera podés contactarte con nosotros en www.twitter.com/elredondel, facebook.com/elredondel. Esas son las redes sociales en las que podés escucharnos, podés opinar, sugerir, seguirnos, enterarte, conocer todas las novedades sobre el programa y también sobre la actualización de nuestra página que está en www.elredondel.com.ar. Si quieres oírnos desde algún dispositivo móvil, m.elredondel.com.ar. También podés descargarnos desde iTunes, allí nos buscás simplemente como El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Con relación a las alternativas para comunicarse u otras alternativas, tenemos una cuenta en MSN, elredondel@hotmail.com, tenemos un correo electrónico, elredondel@yahoo.com.ar. Los programas anteriores los podés encontrar en www.elredondel.podomatic.com e igualmente toda esta información junto con otra información está en nuestra página que se actualiza cada vez que el programa está recargado. Eso ocurre una vez por semana aproximadamente, ¿sí? Cada 7 días nuevo programa y nuevos contenidos en nuestra página. Creo que hemos dicho todo lo importante en esta mitad del programa, el que corresponde a la semana entre el 11 y el 18 de enero de 2011. Vamos a seguir, tenemos algo más de tanda, información internacional, una entrevista, más música, todo esto hasta el final. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta,

supermercado y que vuelve a poner sobre el tapete dos temas. Hoy lo dije dos veces lo del tapete. Vuelve a traer a la discusión pública dos temas que van a la par. Por un lado, el tema de la violencia política, que en los Estados Unidos ha existido varias veces. Recordemos que es un país con un alto índice de figuras públicas asesinadas. Dos presidentes, tenemos diputados, tenemos gente como Martin Luther King. O sea, a lo largo del siglo XIX y XX, figuras de alto perfil político públicas fueron asesinadas en situaciones por demás sospechosamente extrañas. Por un lado esto, la violencia política, se pudo ver en estos días un afiche de Sarah Palin, la candidata a vicepresidenta por el Partido Republicano y una de las integrantes de este famoso Tea Party, esta agrupación muy muy conservadora, muy de derecha, que está creciendo en los Estados Unidos, un afiche con una serie de un mapa de los Estados Unidos y unas miras, como las miras de los revólveres o de las armas, que marcaba dónde estaban los legisladores que se habían opuesto a no sé cuál proyecto y que decía que como que había que seguirlas. Hay todo un discurso violento en la política de los Estados Unidos que se ve como sin sorpresa, sin asombro. Yo no sé si, la verdad no creo que Sarah Palin estuviera esperando que alguien matara a Gabriel Giffords, pero esta metáfora muy de que tiene que ver con lo armamentístico, que tiene que ver con la lucha, con el seguimiento, con la denuncia, con la estigmatización, hace que gente desquiciada como este muchacho, que no sabemos todavía si actuó solo, este joven Jared Lee Lafner, de 22 años, vaya y ataque y mate. Es uno de los riesgos de una violencia cuando se instala, se desparrama, un discurso, una retórica, una manera de hablar de una sociedad que es violenta. Y por un lado esto, violencia política, pero por el otro lado, el otro tema que volvemos, siempre se vuelve en los Estados Unidos, y que es algo que, a decir verdad, se habla mucho más afuera que en Estados Unidos, porque para ellos les cuesta mucho discutir algo que está muy arraigado en su forma de ver el mundo. Estoy hablando del hecho de que cualquier persona compre un arma en cualquier lugar, y como fue este joven que lo echaron del colegio porque aparentemente tenía problemas psiquiátricos y sin embargo, como no tenía ningún antecedente por delitos, con $500 fue y compró un arma en un país en el que las armas se venden en los supermercados, se dan como promociones y la gente está armada y le parece que está bien estar armada. Y luego, paradójicamente, como todo el mundo está armado y es fácil conseguir armas, ocurren masacres, matanzas, gente que desquiciadamente dispara a mansalva en cualquier lugar, con fines políticos como es este caso, o sin fines políticos, porque lo despidieron del trabajo, porque se peleó con alguien, por un problema con un compañero en el colegio. Y frente a esto discuten, dicen que esto está todo mal, que no se puede, que qué vergüenza, que qué terrible, pero sin embargo el tema de fondo, que es lo fácil que acceden los ciudadanos norteamericanos a las armas y la poca capacitación que tienen para usarlas o lo poco preparados que están, de esto no se discute, ¿no? Que es lo que ha venido ocurriendo y sigue ocurriendo desde un buen ejemplo de haber planteado este tema a la opinión pública mundial ha sido la película Bowling for Columbine. Si no la vieron todavía, véanla, de Michael Moore, en la que se habla, ¿no?, de esta característica de la sociedad norteamericana en la que las armas son fáciles de conseguir y por ende, como todo el mundo las tiene, las usa todo el mundo. Alguna gente, la más sana quizás con más criterio, la más formada, preparada y educada con algún sentido de defensa o preventivo, y otros tantos como pueden o como quieren, y cuando se encuentran desbordados por cualquier situación ven el uso de las armas como algo relativamente viable y por supuesto lo llevan adelante. Así que esta es la noticia internacional. Hay implicancias políticas, o si Obama se recupera con todo esto o no, qué pasa con el Tea Party, que ha crecido mucho, el tema de la intolerancia, bueno, muchas discusiones al respecto el tema de Gabriel Giffords. En un rato quería hablar sobre Sudán del Sur. Voy a ver si tengo tiempo, si no la semana que viene, porque hay un posible nuevo país en el África y mucha gente no sabe ni que existe este Sudán del Sur, pero vamos a hablar porque nos gusta tratar algunos temas que muchas veces en los medios tradicionales son ignorados. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Por primera vez estamos escuchando a Nirvana aquí en El Redondel. Esto forma parte de Nevermind, la primera placa del grupo formado por Kurt Cobain, liderado por Kurt Cobain, por supuesto. Nirvana aquí en este programa con Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente, grunge puro. Toda la generación de los 90 conmocionado por este tema que marcó una época y que para el rock representa el inicio de una de las de los tiempos más interesantes de la música en los Estados Unidos, la que comienza con Nevermind y que se prolonga durante todos los 90 con este clásico de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. elredondel@yahoo.com.ar www.elredondel.com.ar. Vamos con varias noticias que han quedado sueltas en este programa sobre ya los últimos 10 minutos. Hay algo que me llamó la atención y seguramente en estos días que vienen se hablará bastante. El gobierno de Mauricio Macri va a sumar empresas de seguridad privada a tareas de vigilancia en la capital federal. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la idea? El acuerdo que firmó el gobierno con la Cámara que agrupa a los vigiladores privados va a permitir capacitar a vigiladores de distintos barrios de la capital y se les dará, según dijo Guillermo Montenegro, el ministro de Seguridad, un celular para que puedan alertar a la policía metropolitana sobre eventuales delitos. Sería ideal, dijo Montenegro, seguir con taxistas, recolectores de residuos, encargados de edificios, kiosqueros y canillitas en este plan que busca incluir a personas de la sociedad civil en tareas policiales. Es bastante extraño y llamativo, lo que no sé si se le dará un celular como se le piensa dar a los vigiladores, un celular, no sé quién lo pagará, el gobierno de la ciudad, un celular para cada vigilador, y si esto también incluirá a todos estos grupos de personas que tienen mucho contacto con la calle, como son los taxistas, recolectores, encargados, kiosqueros, etcétera, etcétera. Es raro. Por lo pronto, seguro es bueno que la gente llame a la policía metropolitana, federal, a la que fuere, para hacer una denuncia, pero no sé si es en sí su mayor responsabilidad, sobre todo la de taxistas, recolectores, etcétera, etcétera, la de tener que hacerlo en forma organizada. Bueno, una noticia que pasó algo desapercibida por estas horas. Otras informaciones que quería compartir sobre en este bloque de programita, en este bloque de un picadito de todo, lo que tiene que ver con Sudán del Sur. Les había comentado que hay posibilidades de que se forme un nuevo país. Sudán del Sur es la región, obviamente, del sur de Sudán. Hay un referéndum, la gente está votando para separarse de la zona norte del país, que es mayoritariamente musulmana, viene de una guerra civil muy importante. En el sur de Sudán son más bien cristianos y de distintas religiones propiamente africanas o de origen muy, muy africano, muy tradicional, y ahora se encuentran frente a esta posibilidad. Tienen cierta autonomía, es una región autónoma de Sudán, de consagrarse un nuevo país. Hay que esperar. En el norte ya dijeron que si la región del sur define su independencia, esto puede generar nuevos problemas internos y algún tipo de conflicto armado o intervención desde el norte hacia el sur. Así que una noticia internacional de esas perdidas que por supuesto a nosotros nos queda bastante lejos. En Portugal, y esta sí queda un poco más cerca, ya dijeron que no necesitan un plan de rescate, así que deberíamos estar pensando que en cualquier momento va a estar el rescate económico para la economía portuguesa. Algo parecido hizo Irlanda antes de que llegara el plan de rescate, ¿no? Las autoridades dijeron, no necesitamos un plan de rescate. Esto dicen por estas horas en Portugal. Y por último, último, otra información internacional que nos va a dar pie para el próximo tema musical, viene desde Túnez. En Túnez, en las últimas horas, fallecieron entre 35 y 50 personas según los sindicatos y los partidos de oposición, 18 personas según el gobierno, en el marco de una serie de protestas muy poderosas, muy fuertes en la calle, que tienen que ver con la crisis económica. El gobierno del presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, prometió 300.000 nuevos puestos de trabajo, otras medidas sociales, beneficios impositivos para empresas nacionales y extranjeras en ciertas partes del país que están más afectadas por la crisis económica, pero el descontrol ha ganado las calles de ese país norafricano, que realmente está pasando por estas horas un muy mal momento. Y nos quedamos en Túnez para escuchar una de las canciones que suena en las radios en este momento, porque vos sabés que aquí en El Redondel te ofrecemos siempre música, canciones, temas de países que solo podés escuchar aquí en El Redondel. Nos vamos a ir a Túnez para escuchar en esta oportunidad a un artista que es de Egipto, se llama Mohamed Hamaki. Mohamed Hamaki nació en El Cairo en 1975. Tiene un premio de MTV Europe, de la MTV Europea, como mejor actuación árabe. Hace rhythm and blues y pop egipcio. Esta sería la manera de catalogar su música. Lo que vamos a oír forma parte de su última placa del año 2010, que se llama Hagamosh Tabereña o algo así. Mi árabe realmente no es muy bueno. Y el nombre de la canción es Kan Mali. بسأل سؤالي يا ليالي جاوبي ليه زادوا أشواقي واحترت بعاد نسيني طب اللي استفادوا أنا لو قصادوا هعتب عليه وحشني ونفسي لو أقابله Redondel. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Y este fue, esta semana que pasó, fue una semana con varias noticias relacionadas con la muerte. Por un lado, la de una joven periodista, Nina Wadager, que falleció en un accidente automovilístico con toda una vida por delante, apenas 31 años. Otra de las noticias que me conmovió, al menos a mí, fuertemente, fue el fallecimiento de un jovencito de 15 años, aparentemente por consumo de drogas y alcohol, en las escalinatas del Palacio de las Aguas Corrientes en el centro de Buenos Aires. Y también otra de las noticias de la semana que ha conmovido al país es el fallecimiento de María Elena Walsh. Estamos escuchando la canción del jardinero, el tema que a mí más me gusta, al menos, de las viejas canciones infantiles de María Elena. Una mujer comprometida ideológicamente, políticamente, polémica, que se atrevió a vivir su historia, su sexualidad, de una manera diferente en tiempos realmente complicados, que se hizo valer por su forma de pensar y que ha dejado una huella en millones de argentinos de distintas edades, con canciones, relatos, historias, con teatro, con creación. Un artista se ha ido, en este caso una persona que vivió una vida, que fallece a los 80 años. Sin dudas su muerte es triste, pero mucho menos dolorosa que la de los millones de jóvenes que pierden la vida en situaciones que a veces cuesta entender y resultan muy dramáticas, como las que contábamos, la de una figura pública, Nina Wadager, y la de un jovencito cuyo nombre la verdad desconozco. Homenaje, recuerdo, con este tema de María Elena, para ella, también para Ninawa o para este otro chico que falleció en una situación tan dramática. Este es un pequeño homenaje a vidas, algunas vidas famosas, otras vidas anónimas, algunas que nos marcan de una manera y otras que a veces pasan desapercibidas, pero en definitiva un pequeño y muy sentido homenaje a la vida. Gracias, tengan una muy buena semana. Mi nombre es Nicolás Elevi. Nos escuchamos en 10 días más o menos, 10, 15 días. Gracias, chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.